12 del mediodía, 20 minutos, salimos de la información que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la educación. Nos venimos para San Martín de los Andes y hablábamos más temprano de esta convocatoria con carácter de urgente para el programa Familias Solidarias. Y precisamente de esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Marina de la Torre, directora del área Promoción y Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Buenos días, Marina. Laura y Elena, te saludamos. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, gracias por la convocatoria. No, por favor, contar a los vecinos en qué consiste esta convocatoria. Bien, les comento un poquito. El programa de Familias Solidarias, que nosotros estamos ahora, digamos, volviendo a poner sobre la mesa, es un programa pensado sobre todo para la protección de los niños, niñas y adolescentes que están por ahí viviendo situaciones de vulnerabilidad en su entorno familiar. Y bueno, una de las, digamos, de las cuestiones que se trabajan a través de la ley de protección, uh-huh, es esta posibilidad de que continúen viviendo en un entorno familiar y no en una institución. Uh-huh. Entonces, mientras se trata de resolver la conflictiva familiar y se evalúan otras posibilidades dentro de su misma familia, de familia ampliada que le decimos nosotros, abuelos, tíos, primos, algún amigo de la familia, digamos, surgen estas familias solidarias que acompañan por un tiempo la crianza de estos niños. ¿Cómo hace unos vecinos para acercarse y conformarse, constituirse como familia solidaria? Bueno, nosotros ahora en esta convocatoria lo que armamos es un mail, que es subcefamilia@gmail.com, en donde ellos, el que esté interesado, se consigna, escribe su nombre, apellido, documento, cómo está compuesta su familia, y nosotros después vamos a hacer las entrevistas. ¿Sí? En estos momentos nosotros tenemos familias solidarias que están alojando a niños, niñas y adolescentes, y a bebés también, digamos, mientras estas situaciones se van dando de resolución. Uh-huh. Pero bueno, hoy por hoy no tenemos familias disponibles para, y tenemos situaciones en las que por ahí es necesario pensar en esta posibilidad. Uh-huh. Marina, y ante esto que nos estás contando, cómo inscribirse, ¿hay algunos requisitos en particular para las familias solidarias? No, o sea, el requisito sería por ahí, digamos, en este alojar y cuidar, es como garantizar algunas cuestiones de lo que refiere, uh-huh, a educación y a salud de principalmente, digamos, claro, de la persona que alojen, ¿no? Uh-huh. Claro. Por eso se hacen las entrevistas y se evalúa cada situación de acuerdo a las necesidades de los chicos, o de los niños, niñas y adolescentes, porque se evalúan la cuestión de cercanía a la escuela o cuestiones, uh-huh, referidas a la posibilidad de llevarlo y traerlo. Pero bueno, no hay requisitos, lo que sí, digamos, es un requisito la buena voluntad. Claro. Claro. Y la posibilidad de la apertura de la familia, ¿no? Uh-huh. Y el contexto y para qué. También se trabaja con las familias que quieran anotarse o aquellas que son relevadas, en lo que se necesitan niños, niñas, niñes o jóvenes para este tiempo en esta nueva familia. Sí, nosotros hacemos un acompañamiento de las situaciones, casi cotidiano, por supuesto teléfono abierto 24 horas por, claro, cualquier situación, y se hace un acompañamiento desde la Subsecretaría de Familia de las situaciones. Y en esto también no son requisitos, pero sí, por tener accesibilidad, poder, en esto hay ayudas también para las familias solidarias. Hay una ayuda y un programa de familias solidarias, o sea, hay como se contemplado esta situación. Uh-huh. La realidad es que, como mamá te digo, es que es poca ese dinero, uh-huh, digamos, o sea, en una cuestión de gastos, ¿no? Pero hay una cuestión económica que no es, digamos, no sería el motivo por el cual nosotros pretendemos que se anote en el programa. Bien. Entonces, está abierta esta inscripción para familias solidarias, como lo decías recién, hay un mail, y cualquier cosa, cualquier consulta también a ese mail. Sí, o al 425-602 o el 423-725. Ajá. Y decime, contale a los vecinos el tema de, bueno, la buena noticia de todo esto es que hay familias solidarias acá en San Martín, ahora no alcanzan. ¿Cuántas familias solidarias hay? Digo, para tratar de ver y tratar de visibilizar, por lo menos de costado, todos los problemas donde en el medio están sufriendo las infancias. Y en realidad hay familias solidarias, digamos, externas a los grupos familiares, hay, no sé, fácil, 6, 7 familias. Pero también tenemos muchos abuelos, tíos, alojando niños que están en riesgo, digamos, ¿no? Y aparte hay que garantizar de estos niños, además del problema que están sufriendo directamente o de costado, de que no pierdan sus rutinas, que puedan seguir escolarizándose, que puedan seguir viviendo, ¿no? Exacto, o sea, la idea es justamente tratar de mantener la dinámica cotidiana de los niños, niñas y adolescentes, que digamos ya cambia un montón su estructura al cambiar de grupo familiar, pero que aunque sea puedan mantener sus vínculos, sus actividades, su escuela, su seño, viste que por ahí las seños tienen mucha referencia con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, marcar un poco eso es nuestra idea. Está bien, que sigan su vida. Claro. Está bien. Y con sus referentes. Totalmente. Que no es poco. No, más vale. Y en este momento, bueno, desgraciadamente faltan familias. No hay. Tenemos directamente, o sea, no tenemos disponibles. Está bien. Familias solidarias. Acá nos están preguntando si hay alguna fecha tope, si es solamente por esta semana, estos días. No, es un mail que está abierto siempre a recibir esta posibilidad. Nosotros ahora hacemos la convocatoria justamente porque tenemos situaciones en las que sería importante y necesario, por no decir urgente, como dice el comunicado, y bueno, nada, entonces volvemos a convocar a la comunidad de San Martín de los Andes, que sabemos que es muy solidaria. Bien, seguiremos hablando porque el tema daría para mucho más ir analizando, así que te vamos a convocar en algún nuevo momento no hay problema. En la radio, pero esto porque decía la urgencia, ¿no? Y hablábamos hoy de las palabras y el sentido de las palabras y nos llamó la atención, no es una apertura, sino se necesita ahora en estos momentos, entonces para alertar a la audiencia, a aquellos y aquellas que en algún momento lo pensaron, por ahí sería una buena para, aunque sea acercarse, ir viendo cómo, y tal vez sí, tal vez no, pero bueno, la apertura, que hay muchas vecinas solidarias y familias en San Martín de los Andes. Sí, así que igual. Bueno. Marina, te agradecemos estos minutos con la radio. No, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Marina de la Torre, directora del área de promoción y fortalecimiento familiar de la Municipalidad de San Martín de los Andes, sobre esta convocatoria con carácter de urgencia para el programa Familias Solidarias. Bueno, ya sabe, esto tiene que ver con brindar contención a niñas y niños que están transitando una situación en que necesitan un hogar. ¿Sí? Transitoriamente. Y para eso, si usted está dispuesto, tiene que escribir un mail a la subsede familias, smandes@gmail.com. ¿Sí? Y ahí tiene que poner el apellido, el nombre, el DNI, la dirección y el teléfono de contacto. Sobre todo el contacto, ¿no? Ahí. Entonces, subsefamiliassmandes@gmail.com es precisamente el contacto, el correo para el área de fortalecimiento familiar de la municipalidad. Bueno, nos quedaron un montón de cosas hoy. Es verdad. Más temprano hablamos de las salitas, las que están cerradas, las que estarán cerradas hasta el día viernes, por capacitación, por reuniones. Bueno, hablamos lo de palabras con vos también, hablamos sobre la campaña de vacunación que se va a desarrollar en San Martín de los Andes a partir del 1 de octubre. También nos fuimos a la provincia de Río Negro por la situación que se vive en la LOF Lafkenwin Culmapu. También escuchamos al ministro de Seguridad de la Nación y fuimos hasta Villa Langostura y hablando de salud, ¿no? Hablamos con el doctor Panesi. Exactamente, y le tiro unos dos anuncios de último momento. Feria Radalera y